de la mañana, Manu Gómez, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, compañero. Bien, bien, muy bien. Todo tranquilo. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Una versión reciente de René Pérez, Residente, grabada en cuarentena, como le dicen, con estos nuevos sistemas de grabar online, ¿no? Uno en un lugar, otro en otro y así. Así que con varios músicos latinoamericanos reversiona este tema de Latinoamérica. Decidimos ponerlo nosotros hoy por el Día de la Latinidad. Hoy es el Día de la Latinidad. Una organización nacida el 15 de mayo de 1954 en Madrid, donde varias personas de nombre deciden fundar esta organización con el fin de preservar y rescatar en esos momentos, ¿no? Toda la herencia del Imperio Romano en los pueblos latinos. En aquellos años quizás era un poco innovador, terminó en 54, posguerra mundial y demás, pero con el tiempo fue quedando atrás esta idea de rescatar la herencia del Imperio Romano en los pueblos latinos. Entonces fue desapareciendo, duró hasta 2012 esta organización, donde por falta de adherentes fue desapareciendo. El tema es el siguiente, que de repente se sientan en la herencia del Imperio Romano, pero en 1948 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel general, ¿no? Entonces, donde hay derechos a toda cultura, a tener su propia lengua, conservarla, su propia costumbre, conservarla, creencias y conservarlas. Entonces, fue como haciendo un ruido y como contrasentido, digamos, de lo nuevo que se estaba gestando, que es la libertad de los pueblos originarios, ¿no? Más que específicamente aquí en lo que es Latinoamérica. Mirá vos, Manu, estoy viendo acá www.unilat.org, Unión Latina, Cultura y Comunicación. ¿Esto qué es, una ONG, decías? Es una ONG, sí. Mirá vos, una ONG grande que junta a muchas ONG chicas y muchos estados asociados todavía. Fíjate que México es un estado asociado. El único que no entró, México, algunos países centrales y lo que es América del Sur, todos excepto Argentina. Pero están asociados Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú, Colombia. Lo que es el negocio de las ONG, ¿no? Claro, sí, señor. Porque aparte, escúchame, Imperio Romano, ahí entran los franceses, digamos, tienen como para... Estaba viendo que uno de los encuentros fue en París, ¿no? Claro, sí. Ahí, además, ahí está la sede. Claro, sabés que la clave con todo esto, Manu, es ver cómo se financian, ¿no? Porque en realidad después... Claro. Acá veo que están los catalanes, españoles, franceses, italianos, portugueses y rumanos. Bueno, tienen ahí para recaudar. Qué bárbaro. Claro, pero interesante. Para acá veo que tienen cine, festivales. La verdad que realmente lo desconocía, Manu. Sí, hacen un montón de actividades. Es más, en 2010 se hizo el premio Martín Chambi, que es el reconocimiento a un fotógrafo peruano que vivió entre 1890 y 1973. Muy bien. Así la obra cumbre de ese fotógrafo fue el gigante de Paruro. Una foto muy interesante que recorrió todo el mundo, ¿no? Estamos hablando del 93, recién ahí es como que fue cambiando la mirada a esta organización, haciendo un reconocimiento a los pueblos latinoamericanos, o latinos si querés, uh-huh. Dentro de lo que es la libertad de los pueblos a conservar sus costumbres, sus lenguajes, sus lenguas y creencias, ¿no? Bien. Pero originariamente, es más, si buceas un poquito ahí, este, dentro de lo que es este, en el mapa del sitio, este, otras cuentos para chicos donde resalta este, el latín, o sea, aún en la actualidad, este, resaltan que un grupo de agricultores de un pueblo de Lacio en el Tíber, este, bueno, no, quienes fueron expandiéndose y lograron este, que ese, idioma este, sea el de un imperio y que ese imperio se extienda a la ciencia en un montón de lugares. Claro, porque el Imperio Romano tuvo, ¿no?, todo lo que es el norte de África, Asia Menor, claro. Así que... Mira, mira qué interesante, Manu, lo voy a bucear un poco, pero bueno, vamos ahora con el segundo tema que proponés, primero Calle 13, en esta versión sí. En cuarentena, ¿y ahora qué escuchamos? Y ahora vamos con Maná, con el mismo título, Latinoamérica, pero un poco más rockeado. Dale. Y con una letra interesante que habla de libertad. Bueno, Manu, abrazo gigante. Otro. Para vos y para María Díaz de Guijarro. Otro para toda la familia de la gráfica. Gracias, Manu. Abrazo grande. Muy bien, Maná. El presidente visitó uno de los 12 hospitales modulares construidos para hacer frente a la pandemia. Alberto Fernández estuvo en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde recorrió junto al gobernador Axel Kicillof y ministros la obra que fue terminada en menos de un mes. El hospital tiene 1.100 metros cuadrados de superficie y cuenta con 75 camas, de las cuales 25 serán para terapia intensiva. Esto decía el mandatario. Vi cómo pudimos construir una cantidad de hospitales en tiempo récord que nos dieron 1.000 camas más de atención en el país, incluyendo también camas de terapia intensiva, y lo hicimos en 3 semanas. Lo vi allí en Almirante Brown, cómo quedaron. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos pusimos todos de acuerdo en que era necesario hacer. Y hoy vemos con tranquilidad que cuando esta pandemia empezó y yo les expliqué, tenemos que hacer cuarentena para que la curva no se dispare, para que todos puedan ser atendidos, hoy podemos ver que tenemos camas suficientes, unidades intensivas suficientes, respiradores suficientes, para que si lo peor pasara, todos puedan ser atendidos. Hoy cobran el ingreso familiar de emergencia los que eligieron el código terminado en es y apellido MAZ. Los beneficiarios podrán concursar de correo argentino más próxima a su domicilio para percibir la ayuda. ANSES recordó que las personas que se inscribieron para percibir el IFE y su solicitud fue rechazada pueden volver a pedir la revisión del caso a través del sitio web anses.gov.ar. Para facilitarle a todos los beneficiarios del país la información precisa sobre su beneficio, el organismo habilitó un aplicativo de consulta de fecha y lugar de pago. En el mundo, las muertes por coronavirus superan las 300.000. El registro en línea de la Universidad Estadounidense de Johns Hopkins reveló que los casos recuperados superan el 1.5 millones, en tanto los confirmados se acercan a los 4.5 millones. Frente a ese panorama, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los logros en la lucha peligran por la fatiga ante la pandemia. Además, imploró continuar con las medidas de precaución luego de rebrotes de la enfermedad en varios países que relajaron sus cuarentenas para reactivar sus economías. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Minutos y le damos la bienvenida aquí en Radio Gráfica a Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo y referente del Movimiento Evita. ¿Qué tal, Emilio? Lucas Molinari te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, contanos ante todo cómo estás viendo el contexto de esta pandemia, el desarrollo de las políticas públicas. Estamos muy... muy feo, ¿no? Es decir, cada crisis de esta lo que hace es profundiza las situaciones que se difíciles que estábamos viviendo ya en la Argentina. Ya en la Argentina tenemos un 40% de pobres. No es lo mismo que te agarre la pandemia en un momento de crecimiento que te agarre la pandemia en estas circunstancias, ¿no? Sí, entonces creo que es un momento muy difícil que está que va a atravesar, que atraviesa la Argentina y que estamos atravesando y que va a seguir todavía, ¿no? Uh-huh. Muy difícil la situación sanitaria porque tenemos que cuidar a nuestra gente, pero gracias a Dios nos agarra con este gobierno, ¿no? Claro. Y que es un gobierno que tomó la decisión correcta en el momento preciso, digamos. Creo que bueno, el gringo Castro decía que estaba Alberto en ese, cuando tomó la decisión, estuvo iluminado por la mano de Dios, y él le contestaba: mira, no sé si estuve iluminado con la mano de Dios, pero sí estuve iluminado con el saber de nuestra historia, de nuestro movimiento nacional. Es lo que habría hecho cualquiera de los nuestros si estaba en el gobierno, ¿no? Bueno, que es priorizar la vida. Entonces creo que gracias a Dios que nos toman estas circunstancias, pero sabemos que es una situación muy, muy difícil. Y la cuestión tiende a profundizarse en las barriadas populares, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las villas, y también con la problemática de, en el caso acá, la ciudad. Nosotros estamos en Barracas, muy cerquita de la 21-24, hablando permanentemente con los referentes, y donde hay un gobierno porteño que no está atendiendo las cosas. ¿Cómo ves eso? Porque está, por un lado, la pandemia que... No, ayer decía un compañero acá de la gráfica: hay que cerrar la ciudad de Buenos Aires, las fronteras de la ciudad, que muchas veces se plantea, ¿no? Esta cosa xenófoba, ¿no? De civilización y barbarie. Bueno, ahora, en esta ciudad que es la más rica del país, de las más ricas del continente, es donde está la pandemia y están en las villas. Sí, la pandemia ataca en las grandes ciudades, ¿no? Es decir, este neoliberalismo produjo una urbanización del mundo muy, muy fuerte, y en la Argentina fue de las peores que se produjo, ¿no? En Argentina tenemos solamente el 8% de población agropecuaria. Es el país más, uno de los países más urbanos del mundo, solo comparables con Luxemburgo, que es una ciudad. No es comparable con ningún otro país de Europa ni de América. Pero al margen de eso, el gobierno de la ciudad sí, en el caso de la ciudad, mejor dicho, se venían cometiendo errores. Nosotros lo veníamos planteando un protocolo de las organizaciones, lo venían planteando todas las organizaciones, planteamos un protocolo, digamos, de tres periodos, digamos, en donde había que atender a los barrios populares, porque el barrio popular era un lugar que sabíamos que iba a ser muy difícil. No se atendió eso en el principio, creo que eso fue un error, tuvo que pasar lo que pasó en la Villa 30.